to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Manos a la obra. Luego de ver que Chami, la hermana de Tamia, estaba desesperada porque la lluvia había arruinado todos los preparativos para la boda de su hija y Yari, Tamia y Lucía se ofrecieron a ayudarlas a crear un nuevo vestido ritual para la boda de esa noche. Chami e Yari van a su hogar a buscar telas y adornos tradicionales. A la media hora, vuelven con varias bolsas de residuos negras para evitar mojar las cosas. Luego, las cuatro mujeres despejan la mesa de madera y se ponen manos a la obra. Con un pedazo de soga, toman las medidas de Yari. Luego, con tijeras afiladas, van cortando la tela en varias secciones mientras las nativas tararean una melodía quechua. Las hermanas quichuas trabajan seriamente y con velocidad. Lucía, en cambio, es cautelosa. Primero mira sus precisos movimientos y luego intenta imitar sus técnicas. Lucía siente una fuerte conexión con toda esta labor. Particularmente, le fascina el estilo quichua, tan diferente a las revistas de moda o a las influencers que consume. Con una aguja, las mujeres cosen cuentas de colores para crear hermosos accesorios. Pasan horas y horas y ellas siguen enfrascadas en la tarea, pero están tan felices que el tiempo parece no pasar. Mientras tanto, el resto de los miembros de la familia de Alejandro y de Sammy ayudan a preparar el lugar para el evento. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Adornos. Ornaments. Bolsas de residuos. Garbage bags. Mojar. To get wet. Despejar. To clear. Ponerse manos a la obra. Expression. To get down to work. Soga. Rope. Tijeras. Scissors. Afiladas. Sharp. Tararear. To hum. Cautelosa. Cautious. Técnicas. Techniques. Revistas. Magazines. Aguja. Needle. Cuentas. Beads. Enfrascadas. Absorbed. And now, let's listen to the story one more time. Manos a la obra. Luego de ver que Chami, la hermana de Tamia, estaba desesperada porque la lluvia había arruinado todos los preparativos para la boda de su hija y Yari,